ser el dueño de tus sueños. Solo piensa en mí un poco antes de dormir. No pretendo ser protagonista en tu vida. Me ofrezco para curarte, me ofrezco para aliviarte si sangra tu corazón, tu corazón. No pretendo ser quien cumpla tus antojos, pero puedo ser quien calma tus enojos. No pretendo ser tu rumbo y tu camino, pero le apuesto al destino. Si tiene algo de divino, te pueda pretender. Dice, dice con Manu. No quiero ser el guardián de tu espacio. No. Solo con quien desbordes el abrazo. No. No quiero ser el dueño de tu boca. Yeah. Quiero de un beso volverte loca. Yeah. No quiero ser el sol en tu mañana. Solo un rayo de luz en tu ventana. Yo no pretendo, no, yo no pretendo amor. Yo solo quiero un pedacito de tu corazón. No me digas que no, si tú te igual que yo. Si se te nota en la cara que te traigo loca. Loca, loca, loca, loca, loca. El negro de ilegal te sofoca. Así que déjate llevar. Y no te haga la difícil, déjate robar. ¡Eso! ¡Ja! ¡Bra!